gata muy coqueta y un mamut en el jardín. Los vecinos escucharon el rugido de un león, pero eran los ronquidos de mi tío dormilón. A mi tío con pastel, él se asoma en camiseta.